Hay que matarlos a todos. Hay que matarlos a todos. Después hay que matar a todos los que dicen que hay que matarlos a todos. Y después hay que matar a todos los que dicen que hay que matar a todos los que dicen que hay que matarlos a todos. Y así, hasta que en el mundo solo queden las personas que dicen cosas lindas y el chancho feo que vive en mi jardín. Martín Goyeneche. Futura. Palabras en nuestro idioma.